Buenos días, amigos de Radio K-Pop México. No sé si me alcanzo a escuchar. Estoy bastante mal de la voz. No sé si se oye. Y pues tengo otro detalle. El día de ayer, Exy me contactó por la noche y me dijo que literal se le estaba cayendo el cielo. Desde las 9:30 más o menos estoy tratando de contactarme con él, pero no tiene actividad. Entonces estoy suponiendo, perdón, estoy suponiendo que pues persisten sus problemas tanto de servicio de internet o como pudiera ser de electricidad, cualquiera de los dos. Entonces yo estaba esperanzada a entrar solamente si entraba él. Dije, si está él, pues es probable que él hable, perdón, que hable y pues yo no tendría que hablar tanto, me dedicaría más a la parte técnica. Pero como no es el caso, yo creo que voy a tener que dejar el día de hoy perdón, la transmisión de lado. Si se dan cuenta, no puedo hablar mucho, se me reseca mucho la garganta, a pesar de que tengo algo aquí caliente para hidratarme. Y no, es bonito estar enferma y dopada ya se dieron cuenta días anteriores, pero no enferma y consciente de todo lo que haces y dices entonces, o no dices en todo caso. Entonces, no sé si ustedes quieren que yo me quede con ustedes poniéndoles pedidos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! O si quieren que me pase a retirar, les dejo la vía libre a alguien más. Y pues ya, sería todo por el momento. Sí, al igual que Sandra, también hoy cierre de mes para la mayoría de los godines que andamos por acá. Yo ayer sufrí, ahorita todavía en esta última hora que tenía libre estaba sufriendo, pero ya terminé, ya nada más me falta sufrir después de las 5 de la tarde, pero pues ya ese es otro cuento. Entonces ustedes díganme, los dejo con música, les pongo pedidos, pero no estaría hablando mucho a menos de que quisiera retomar algo importante, o bien dejamos la transmisión para la siguiente semana. Yo espero ya andar mejor. Creo que en lugar de estar mejorando, estoy empeorando. No sé a qué se deba. Bueno, sí sé a qué se debe. Clima, ¿verdad que sí? Pero pues bueno. Un saludo para Katia Cruz, Lupita Murillo, a Rimji, a Lena Vergara, Lady Yute, Alejandra Sánchez, Silvia Lerma, Miguel Martínez, Sandra Valdés, gracias a todos ustedes por llegar temprano, por estar aquí esperándonos. La verdad es que les agradezco mucho porque ustedes siempre están conmigo por las mañanas. Entonces, a mí se me hace muy mala educación no venir, o sea, nada más mandarles un mensaje de no puedo transmitir. Entonces preferí entrar y darles la opción de si quieren escuchar música, porque realmente la disponibilidad la tengo. El detalle es que no puedo hablar demasiado. Entonces díganme qué hacemos. Yo los voy a dejar con tantita música y pues leo sus comentarios. A fin de cuentas mis dedos sí sirven. Y por cierto, estamos escuchando de fondo a Hitchhiker. El pasado 28 sacó una nueva rola que se llama Time. Por lo que estoy leyendo, Hyoyeon, Taeyong y Sunny están con él. No estoy muy segura si estoy leyendo bien, porque está en Hangul. Entonces la vamos a escuchar y yo espero sus respuestas, ¿vale? Bye bye. 까만 밤이 여기 내려와 I did it, I do it, I will do it again. 시간은 둘이 데려와 I did it, I do it, I will do it again. Like the sun in the sky. Punk your hands out. 머리 어깨 무릎 발 어제 먼지를 털고 불타는 조명 키 커진 그림자 딱 밟고 Broom broom 시동 떨어 틈 없어 이기 위한 따라와 다가와 I wanna go faster. 다가와 I wanna go faster. the punk your hands, yeah. 머리, 어깨, 무릎, 발, 어제 먼지를 털고 불타는 조명 키 커진 그림자 딱 밟고 Broom, broom 시동 걸어 끝은 없어 이길 위해 따라와 다가와 I wanna go faster 걸음같이 절대 서두르지 않아 넌 oh, oh, oh, 잠시 멈춰 휘파람 같은 향기를 내쉬어 비처럼 넌 내려와 내 맘을 다 빈틈없이 넌 가득 적시니까 널 위해서 움직여 Bien, aprovechando que ya tenemos respuesta, cáiganle con sus pedidos Tutti Frutti, todos los géneros, no nada más K-pop. Vamos a hacer muy ameno este día porque yo sé que todos estamos sufriendo de estrés. Entonces, pedidos Tutti Frutti, J-Rock, K-pop, pop americano, pop del que te dé la gana, rock del que te dé la gana, y ya, es todo. Vámonos. Yes. 인체를 알아보지 못해도 테두리를 함께 그릴 사람 오래 기다렸지 안녕 나의 soulmate 모든 게 너다워져서 I found some keys through you. 이 스토커를 찾아 텐서 파이 모아 슬픈 하나로 장난치며 먹는 아이스크림 yeah. 손을 포개고 춤을 춰 나부터 아무런 반주 없이 말풍 소리 가득한 둘만의 party 숨 쉴 때마다 향이 날 수 있어 잠에서 깨는 일도 shit 날 수 있어 일어나지 않는 일로 질투 날 수 있어 어떻게 티격할 때 맞지만 it's fine These days 각자의 시계 꺼낸 채 아낌없이 모래 알 손대 Yeah, 평생 근사한 날 맞춘다도 우리한테 돌아갈 맘뿐이야 오래 기다렸지 안녕 나의 soulmate 모든 게 너다워졌어 투명한 메뚜기 묶여 한시도 Nada más para recordarles, perdón, por rola K-pop, rola, no, K-pop, acuérdense, me piden una canción K-pop y tienen derecho automáticamente a solicitarme una rola no K-pop. Ya, ahora sí, vámonos. That super love, no. I make 'em say, I make 'em say, say. Let's go. 나 말고도 누가 너랑 닿고 나만큼 사랑은 닿고 자주 좀 말고 생각은 닿고 나를 받아들여. 하늘 바다가 그분을 봐봤자 나만 모두 못하지 않아. 나는 그대 그시오 그때도 내 반쪽이요. I got that super love, super love, super love, super love, super love, super love, super love, super love, super love, super love, super love, super love, super Super fantasy. I'm a super super love with you, yeah. I got that super love, super love, I got that super love, super love, super love, super love, 엄청난 특별. baby. It's your love plus my love, super love. You know you want it. How does that sound? Because I'm happy. 가요. 숨을 멈춰 relax 좀 더 힘을 빼도 돼 있어 난 그냥 너라고 다시 한번 물어봐줘 난 그냥 너라고 이미 너는 다른 사랑이겠지만 어쩔 수가 없어 다시 돌이킬 순 없어 내 눈빛이 뜨거웠던 순간에 가슴 깊은 모습 봤던 순간에 미련 없이 바로 너를 선택했어 춤추고 싶을 땐 상관 말고 즐겨 리듬에 맡겨 흔들지 묻지마 대처 제발 하지마 간두자 너랑 안 어울려 이런 말들 쉽게 하고

Ok, haciendo el paréntesis nuevamente, les recuerdo que pueden hacer sus pedidos de canción, música, K-pop, género K-pop, y automáticamente me pueden pedir una rola que no sea el género. Nuevamente les vuelvo a pedir que por favor cuiden mucho las canciones que me piden, que sean en un horario familiar. Ya acabo de suprimir otra canción que acabo de escuchar, la estaba escuchando antes de programarla, porque realmente la primera que me comenta precisamente Nocturno no la había escuchado. Entonces, por favor, cuiden mucho la canción que me van a pedir, que no sea del género K-pop. Si vuelvo a encontrar otra canción de ese tipo, voy a suspender la dinámica, entonces vamos a evitarlo. ¿Muy bien? Gracias. for me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Consume all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Haciendo un pequeño paréntesis, les explico a todos la dinámica que tenemos el día de hoy y saludo a toda la gente que me está escuchando y a una personita especial que acaba de llegar por aquí. Iris, gracias por venir a escuchar un ratito. Tenía mucho que no te veía por aquí, gracias por venir. Un saludo para Anix Lee, que se acaba de conectar, a Nocturno Román, a Rimji, a Lupita Murillo, al jefe Iván Calva, que está por ahí. Espero me esté escuchando, jefe, no se vaya a enojar por la dinámica, los usuarios me la pidieron. A Katia Cruz, Alejandra Sánchez, a Lady Yute, Sandra Valdés, Silvia Lerma, Miguel Martínez, Iris Cordero, Estefanía Pineda y Mercedes. Gracias a todos ustedes por estar escuchando y les comento acerca de la dinámica. La dinámica es esta. Recuerden que es una radio K-pop. Por pedido de K-pop que me hagan, ustedes tienen la... ¿cómo poder decirlo? Se ganan automáticamente un pedido de una canción que no sea K-pop. Ojo aquí. Estamos haciendo esta dinámica porque varios usuarios estuvieron de acuerdo con la idea. ¿Qué debe de tener la canción? Que sea para un horario familiar. Vaya. Yo creo que nada más. Un horario que sea apta para colocarla en horario familiar. Si a ustedes no les gusta la dinámica, me disculpo. Yo sé que no a todos les puedo dar el gusto, pero la mayoría de las personas me han solicitado esta dinámica. Entonces, yo, como siempre les he dicho, hago lo que ustedes me dicen, sigo lo que ustedes me piden y ustedes hacen la playlist. ¿Sí? yo estoy revisando las rolas antes de colocarlas, entonces alguna que no considere apropiada la voy a quitar. Si se dan cuenta, por favor, nada más pídanme otra que sea adecuada. Si no puse su rola porque la tuve que eliminar, pídanme otra, pero que sea adecuada para el horario, ¿ok? Otra cosa, hay que aprender a ser un poquito más... ¿cómo puedo decirlo? Que no se escuche tan feo. Si no te gusta una canción, no digas nada, pon el mute, y espera que salga la siguiente canción de K-pop. Yo sé que esto es lo que escuchan todo el tiempo, pero el día de hoy los radioescuchas quisieron cambiar la dinámica y les agradezco por haber confiado en mí y haberme pedido eso, ¿ok? Entonces, vámonos a escuchar a Paper Hearts de Jungkook de BTS, Maroon 5 con Sugar, Le Da Paul con Run To You, Icon con B-Day. Y pues bueno, ahorita yo regreso. Un saludo para todas las personas que me escuchan por TuneIn también. Gracias por estar escuchando nuevamente y vámonos con la música. Ah.

pie, ice cream, yeah. 내 스타일 눈부셔 알잖아 bitch. 몰려다녀 우리 메두사 너는 다 나보면 돌처럼 굳는다 악신한 녀석들 숟가락 치워라 쿠팔면 돈 번다 돈 벌어 돈 벌어 내 bitch. 해가 저물 때 쇼는 시작돼 불처럼 뜨겁게 몸이 달아올라 This is how we celebrate 파테 샴페인 벌처럼 가볍게 높이 날아올라 우리들은 birthday 다 birthday 좀 달려줘 우리들은 birthday 불 birthday 좀 왜 우리들은 birthday 다 birthday 좀 달려줘 우리들은 birthday 다 같이 꿀빨로 가자 seduciéndome. Imagina que nuestro cuerpo están sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata. es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa. Con esa curva que me mata. Besito, mójame. Con tu cintura goce. Tu cintura que provoca. Con ese swing atrápame. Saludos para la gente que va llegando. ¿Quién vi? A Cintia. Cintia viene llegando por acá. Por lo que veo, les gusta mucho la música. Tenemos bastante programación. Más o menos ya llevo hasta las 12 la programación. Y pues por acá me estaban pidiendo un... ¿cómo se dice? Un especial de rock. Vamos a ver si sí es cierto. Si sí es cierto, que un día se los hago, a ver si lo escuchan. Porque el otro me dejaron tirada, recuérdenlo. Y en comerciales, ¿quieres que nuestra página te avise cuando hay un DJ transmitiendo en K-Pop México? Manda un mensaje a la página de K-Pop México. Ya saben que en la parte de arriba de la página, aquí donde están, están los iconos de las redes sociales. Ahí le pican, lo redireccionan y siguen las redes sociales. manden su mensaje a la página de Facebook con la palabra suscribir radio y van a estar recibiendo automáticamente un mensaje cada vez que un DJ comience a transmitir su programa en vivo. No se olviden, manden la palabra, bueno, la frase suscribir radio en inbox a través de la página de Facebook y estarán recibiendo las notificaciones de cada vez que un DJ entre a transmitir. ¿Quién ya lo hizo? ¿Hay alguien que ya lo haya hecho? A mí se me olvidó. Díganme si les avisó quién entró. Tecnología, tenemos pura tecnología por aquí en Radio K-Pop México, ¿cómo no? Vámonos con la siguiente ronda de canciones. Secret, Louis Move, Attention de Charlie Puth, Miss A con Bad Girl, Good Girl, creo que ya me escucho mejor, y XID con DDD o DDD o DDD. Y Hash con 30 de febrero. Yo ya regreso con ustedes. Saludo a todos para todas las personas que van llegando y que me escuchan desde temprano. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that you.

Hoy es viernes de premiar a las personas que han hecho su tarea conmigo. Entonces, las personas que quieran ganarse dos bloques de canciones, o sea, seis canciones en total, para la siguiente semana, se las estaría poniendo, claro está. Déjenme, por favor, tres artistas, tres o cuatro, como ustedes gusten, cuatro sería un extra, que yo ya haya mencionado, que ustedes no conocieran y que les he enseñado rolas. Gánense sus dos pedidos, sus dos bloques de canciones, seis canciones en total, colocándome artista, grupo, colaboración, lo que quieran, que yo les haya enseñado. Y ahorita les digo quién ganó esos dos bloques de canciones. ¿Sale? Vámonos con EXID. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad.

타오르네. Muy bien, muy bien. Tengo dos ganadoras por acá. A Lilia Zaragoza, te las tomé como buena porque de igual forma me pusiste una palabra. Ella me contestó de East Light, Glam y Burger, pero es Beat Burger. Y sí, son tres, en este caso, grupos, colaboraciones, de cierta forma, que yo les he mostrado a lo largo de este mes. Estefanía Pineda también se llevó sus dos bloques de canciones porque me colocó a Seven, a Minzo, a Led Apple y Glam. Muy bien, chicas, ustedes hicieron su tarea. Les voy a pedir que por favor me manden un mensaje privado aquí mismo en el chat con sus rolas para yo colocárselas en el siguiente, la siguiente ocasión que transmita. Un saludote para la fantasmona de Mía, que anda por acá, que dice que está estudiando para un examen. ¿Te crees que estás estudiando? ¡Neta! No te creas, ojalá y te vaya muy bien en ese examen. Un consejo, lo que sabes, pues lo sabes, y lo que no, pues ya ni modo. Entonces, no se maten mucho estudiando, pongan más atención a las clases y van a ver que no van a necesitar estudiar. Saludos para Miguel Martínez, para Silvia Lerma, Sandra Valdés, Lady Yute, Cintia, Madeline Sun, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda, Ramji, Nocturno Roman, Mía, Brunner Arturo, Katia Cruz, Anix Lee, Mercedes, y un saludo para mí, claro que sí, para mí que estoy escuchándome. Híjole. No sé a qué te refieres, Cis, con eso de por esta cine. Ah, de la integrante de Glam, claro, sí. Sí, ya sé de qué estás hablando. Nosotros seguimos con la dinámica para la gente que va llegando y que no sabe por qué está escuchando música random. Es por esto. Les estoy dejando que me hagan pedidos de canciones K-pop y al hacerlo automáticamente ganan el derecho para que yo les coloque una canción de género no K-pop, apta obviamente para el horario. Si no lo es, pues no la pongo y paso a la siguiente. Entonces busquen canciones que sean aptas para el horario, para el público que tenemos el día de hoy. Yo espero que les esté gustando mucho el remix de canciones. Perdón, perdón, estoy cuidando aquí que no se me salga un pulmón. Pero creo que ya estoy un poquito mejor a diferencia de hace rato. Sí, claro. Disculpenme mucho. Saludo para Bruner Arturo que acaba de llegar. Por aquí vi que alguien más se conectó que no había visto hace rato. ¿Quién fue? No sé. Y pues bueno, avisos. Si quieres formar parte de Radio K-Pop México, recuerda que estamos buscando DJs. Entonces, si tienes una computadora, buen internet y un micrófono, y claro, está algo de contenido variadito de K-Pop, puedes mandarnos tu solicitud, ya sea contactándome a mí, a Corpi, a Doki, o al jefe Iván, que anda por ahí de repente. Mándanos la solicitud o entra a la página de K-Pop México en Facebook. Ahí hay una pestaña también para que tú puedas enviar tus datos y te estarán contactando en breve para poder platicar contigo. Forma parte de Radio K-Pop México, estamos buscando DJs, así es que no te olvides, contáctanos y pues la magia ocurre sola, ¿verdad? ¿Qué rayos? Se volvió loco el chat. Por lo que están escuchando, vamos a tener un bloquecito medio BTS. Por acá me preguntaban que por qué odio Fire. De hecho, por Fire empezó mi odio por BTS. No por BTS, sino por que todo el mundo girara alrededor de BTS. Cuando salió Fire, era una pedidera de esa canción. Entraba un DJ y pedían como 3 veces Fire y la ponían, y salía el DJ y le pedían otras 2 veces Fire. Y una vez, no les miento, hice el conteo de cuántas veces pidieron Fire en 4 horas. Fueron 15 veces. Entonces, de ahí que yo no puedo escuchar Fire. Pues bueno, ganadoras de los bloques, Estefanía Pineda y Lilia Zaragoza. No se les olvide mandarme sus pedidos, sus 6 canciones en privado o por Facebook, como ustedes gusten, me pueden agregar. Y yo se las estaría poniendo en la siguiente transmisión. Perdón, si ya me escucho mejor, pero de repente se me va la voz, entonces estoy haciendo un pequeño esfuerzo por aquí. Vámonos a escuchar We Don't Talk Anymore de Cherry Foot, a BTS con Epiphany, B2B con Blow Up, EXO 11 y Chino y Nacho, Niña Bonita. Oigan, qué extraño me siento diciendo eso, siempre pensé que iba a transmitir solo K-Pop y ya vi que no. Vámonos con la música. Talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh. 빛나는 날 but blowing up. But blowing up. But blowing up. 지금 나 좋다 좋아 한바탕 해볼까. 옆 동네 젊은 처자 친구들 다 불러 모아. 할 일은 내일로. 모여다 여기로. 어느새 층간 소음 가득해. 얘들아 어영모영 어영부영 하지 말고 맡겨. 난 걱정들은 자네 다 털어놓어. 음악 틀어줄게. 동네 꼬마도 우쭐대. There's no any any other reason boy. 그냥 오랜만에 신바람이 불었어. 눈을 감고 바람을 느껴봐. 모든 게 너를 향해 가고 있어. 귀 기울여봐. 네 맘에 들어봐. 느껴봐. Hey, 들었다가 놨다가 하는 거

Saludo para las personas que siguen conmigo: Mercedes, Bruno, Arturo, Estefanía, Pineda, Mía, Nocturno, Román, Madeline, Zoom, Ramji, perdón, Ramji quedaron, Lilia Zaragoza, Alejandra Sánchez, Lady Yute, Anix Lee, Cintia, Miguel Martínez, Lilia Zaragoza, por ahí vi que andaba Lupita Murillo. Si me sigues escuchando, saludos para ti. ¿Quién me falta? Alguien me falta por acá. Kelly, ya le mandé saludos a Kelly, creo que no. Kelly Aliaga, ya casi salen sus canciones. Estamos ahorita con Viva la Vida, Newest, Love Taint, Shabadabada, es un rolón. Love Ya de Double Desire One, Seven, Fit, Unison, perdón, Passion. No sé si se escucha feo mi voz, creo que no. Bien, vámonos a escuchar entonces las siguientes rolas y yo ya regreso con ustedes. Todas vueltas locas en el trabajo. ¿Quién si tú o en tu oficina? Bien, vámonos por más música. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Oh, 같은 너를 그리고 촉촉한 한비로 다가가 스며들고 말 싶어 어떤 색들보다 반짝 낯설게 눈부셔 너무 투명해 감싸주고파 처음 본 너만의 색으로 살피며 따라갈게 밤하늘은 그대로 물들었네 강폭의 그림은 너와 나 단둘이네 이 순간이 영원히 멈춰지기를 바래 너만을 지키길 바래 슬프도록 빛이 나는 너 수억 개의 색을 가진 prism prism 쏟아지는 그 손 같아 Ya se va Mercedes, cuídate Mercedes, nos vemos por aquí la siguiente semana y para Mía siguen tus dos rolas. 밤이 싫어요 Baby baby 혼자가 싫어요

세상에 널린 게 예쁜 달이요. Welcome to the JS party, yo. 살짝 더워지는 이 무대 남자들의 변신도 무죄 활짝 뛰고 계신 you 그 모습이 내가 보기엔 그냥 좀 그래 춤을 추며 박수 쳐볼 와수 높은 동일 해변 to the harbor 하루 종일 매일매일 4, 3, 2, now ring it 쉴 줄 모르는 마이크폰 check it Que todas sus canciones salen, no se les olvide, todas las canciones que ustedes me han solicitado van a salir. Tengo la programación hasta la 1:17 aproximadamente. Es increíble, la verdad, toda la semana transmito K-pop y el día que decido cambiar la dinámica, veo comentarios de que no les gusta, pero bueno. Hacemos lo que la mayoría busca y pues la mayoría buscó escuchar algo random. Bueno, aquí estamos. La primera vez que hicimos esta dinámica pues no hubo tanto problema, pero yo creo que esta va a ser la última vez que aplique esta dinámica y pues ya, ni modo. Vámonos con el siguiente bloque de canciones. Estaría a cargo de Card, dímelo, ya lo están escuchando. Psycho New Face, Te Quería, La Quinta Estación, BTS I'm Fine y To You de Jungkook. Eso sería el último bloque de canciones. Si ustedes quieren escuchar más rolas, pues todavía tienen la oportunidad de poner 1, 2, 3, 4, 5, 5 canciones más, yo creo. Para terminar el horario hasta poco antes de las 2 de la tarde. Agradezco a todas las personas que están conmigo: Miguel Martínez, Estefanía Pineda, Madeline Sun, Nocturno, Román, Lupita Murillo, Alejandra Sánchez, que anda por ahí, Lady Yute, Sandra Valdés, Anix Lee, ¿quién más? Kelly, Aliaga, también. Mía ya se nos fue. Éxito en su examen, la Mía. Yo sé que ya no me escucha, pero espero que le vaya súper bien en su examen. Y creo que ya son todos. Mercedes también ya se nos fue. Entonces, recuerden, si ustedes quieren ganar como Estefanía y como Lilia sus bloques, dos bloques de canciones, pues recuerden que tienen que poner mucha atención a las transmisiones que yo realizo. Por lo general siempre les presento artistas que no son muy conocidos o que son conocidos, pero a lo mejor porque colaboraron con alguna otra persona o XY, lo que sea. Para ganarse los bloques o canciones, simplemente tienen que poner atención a lo que yo les presento y pues investigar de su parte. Claro está. Muy bien, entonces vámonos con la siguiente ronda de canciones. Estaré a cargo de Carcon, dímelo, vámonos. Thank you.

또 네 목소리를 모두 알아주니까 I'm so fine, you're so fine 슬픈 내 상처는 모두 다 이미 지나가 주목에 대한 새내 웃음에 반해주자고 We so fine, I'm so fine, you're so fine 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어도 제이트 즐겨 수고했어 차가운 내 심장은 날 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 캄캄한 밤 어둠은 잠든 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine 그저 너의 손을 놓을게 I know I'm on my mind mind cause I'm just fine I'm feeling just fine fine fine 더 이상은 슬프지 않은데 I could see the sunshine shine shine cause I'm just fine just fine 다시 너에게 또 it comes to you. It comes to you. Chicolines, ya que estamos teniendo el bloque de BTS, les recuerdo que hoy es viernes, viernes de las horas ARMY. Si no hay ningún inconveniente, pues DJ Doku estaría a partir de las 3:30 más o menos, creo que es a esa hora, de 3 a 5 transmitiendo sus horas ARMY para que vengan a acompañarlas. Vámonos con Idol. Can't call me artist, can't call me idol. 아니면 다른 뭐라 해도 idol. Can't I'm proud of it. 난 잘 없는 너무 아름네. 나는 항상 나였길 소각해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 나는 역할을 내야 그 이유가 뭐든 간에. 지겨웠어 baby 닥쳐 강한 쉽기에 물오른 분위기 서로를 끌어당기지 홧김에 붙인 불이 모든 걸 태워버리듯이 난 너와 내 것 처음부터 끝까지 네 모든 걸 알아가고 싶어 you know I got it Ooh, don't ask me why 왠지 나도 모르겠어 하나 우린 이미 같은 마음이란 걸 너 확신할 수 있어 망설임은 잠시 fade out 지금 이 순간만큼은 그저 본능에 맡기고 그냥 이대로 흘러가자 I feel your love 네 안에 숨겨진 걸 다 깨워 표출해줘 get what I'll follow your lead 너에게 맡길게 all night long 혹은 아침까지 흩날리는 너의 머릿결이 땀에 모두 젖었다 마를 때까지 Ooh, don't ask me why 왠지 나도 모르겠어 하나 우린 이미 같은 마음이란 걸 너 확신할 수 있어 망설임은 잠시 fade out 지금 이 순간만큼은 그저 본능에 맡기고 그냥 이대로 흘러가자 through I feel your love 그래서 그래요. 속이 꽉 막혀 토해내지 않으면 죽을 것 같아서. La la. 괜찮아 honey 어둠이 깊어 비밀을 덮어줄 테니 이끄는 대로 가보고 싶은데 제 말에 듯한 긴장은 의심은 사라졌으니 Yeah, 어서와 honey 눈앞에 존재 난 살아 움직이는데 오감에 취해 널 더 알고 싶어 제 말해봐 Why you baby, why you baby 우주 같은 네 안으로 이제 close, 이제 close 빠져들면 난 두려워 나는 괜찮아 혼자 있지 않아 너 살이 찌면 난 이대로 버틸 수 없을 테니까 기다려왔던 걸 나도 알아 할 수 없어 내 맘이 아파와 끝내 전하지 못했던 그 말 내가 이게 속만 돌아 그래 날 잊지 못해서 이렇게 멍하니 서서 홀로 숨죽인 채 계속 참아야 했어 우리의 운명이 널까 여전히 그곳엔 네가 아직도 있을까 견디기 힘든 시간 속에서 수없이 걸려 넌 멎어도 오랜 시간 먼 길을 돌아 좀 늦었지만 너에게로 왔잖아 가도 너 그 이야기는 처음부터 너라는 걸 다시 한번 더 불러줘 다시 한번 de vuelta por acá y vengo para despedirme de Lady Yute, Sandra Valdés, Estefanía Pineda, que anda yo creo comiendo pero dejó abierta la sesión, de Nocturno Roman, Lupita Murillo, Anix Lee, Alejandra Sánchez y a todas las personas que me escuchan por TuneIn. Siempre se me olvida, lo siento José Amador, siempre se me olvida mandarte tu saludo. Pero sí, te recuerdo que me estás escuchando, y si no, para todas las personas que me escuchan en las repeticiones, en los programas que grabo, ya he visto que pues sí hay gente que los escucha nuevamente. Ayer estaba revisando la plataforma en donde los subo y sí hay bastantes conteos, números de... ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? Lo siento, es que como estoy jugando al mismo tiempo... Como cuando eres multitask, pero no sabes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Solamente me pasa a mí, pero bueno. Sí, les comentaba que en la plataforma donde subo las transmisiones que realizo diario, pues sí, ya estuve checando y sí hay personas que han estado pues escuchando nuevamente las grabaciones. Les agradezco mucho, mucho, mucho, mucho, mucho que se tomen el tiempo para escucharlo. Yo sé que son pesadísimas porque, por ejemplo, ahorita llevo 4 horas, casi 4 horas de transmisión, entonces que se animen a escuchar los programas tan largos, en serio, se los agradezco. Ojalá y las personas que en serio se toman el tiempo para hacerlo me dejen un comentario para saber quién es y si tienen algún pedido en específico y sepan que voy a subir el programa, pues yo se los pongo para que puedan escucharlo en el momento que ustedes gusten. Ya me voy. Aprovecho para todas las personas que se van conmigo, pásenla bonito, ya es viernes, yo transmito nuevamente hasta el lunes, espero ya estar bien. Y me disculpo porque nuevamente quedamos un poquito mal con el programa de Locos por el K-Pop, pero pues esta vez sí fue por causa de... Bueno, fue causa muy fuerte, como les dije al inicio, Exi me contactó anoche y me dijo que el clima estaba muy mal y estaba teniendo problemas con el servicio de electricidad y con el servicio de internet, y pues finalmente el día de hoy ya no pude contactarme con él por nada del mundo. Cualquier otra cosa, pues yo se los estaría haciendo saber a través de la página de Station K-Pop México, que es donde yo subo los programas y me apoyo para compartir algunas noticias más importantes o relevantes de la SM Entertainment. Y pues les recuerdo que Radio K-Pop México tiene sus redes sociales en la parte de arriba de la página, las van a poder encontrar, le dan clic y pues ahí se estará redirigiendo a todas las redes sociales. Síganlas, no se olviden, pueden ganar también, por cierto, se me olvidaba comentarlo, boletos para ir a ver a CART. Estén pendientes de las redes sociales de Radio K-Pop México. Ahí ya hay un póster que les dice qué pueden hacer para poder ganárselos y poder asistir al concierto Wild Card in Mexico City, que pues bueno, se lleva a cabo aquí en México. La dinámica será el día de hoy, viernes 31 de agosto a las 9 p.m. hora del centro de México, y sigan sigan en Instagram a K-Pop México, ahí les van a dar la pista para que se puedan ganar sus boletitos, sus cortesías para el concierto, ¿sale? Y recuerden también que ya pueden avisarles cuando hay un DJ transmitiendo en Radio K-Pop México. Solamente tienen que mandar un mensaje a la página de Facebook con la frase suscribir radio y automáticamente estarán recibiendo cada vez que un DJ transmita un mensaje para avisarles que hay un programa en vivo. Muy bien, ya me voy, ahora sí, los dejo yo con Baekhyun y Loco, la canción nueva de Station que se liberó el día de hoy, Newest Love Paint, un pedido de Mrs. Mari, lo voy a estar repitiendo nuevamente, y ya sería todo por el momento, cuídense mucho, yo subo el programa más tarde, bye bye. Yeah. 살피며 따라갈게. 밤하늘은 그대로 물들었네. 강폭의 그림은 너와 나 편들리네. 이 순간이 영원히 멈춰지기를 바래. 너만을 지키길 바래. 슬프도록 빛이 나는 너. 수억 개의 색을 가진 prism prism 쏟아지는 두손 같아. 너와 내 두 눈이 닿는 순간이 돼. 우리 둘은 족족해서 시작했던 다 똑같은 모양들 지겹지도 않아. Yeah. 혼내내는 건 난 취미 없어. 반듯한 세상에 장난을 쳐. 까만 밤하늘의 색깔 너만의 색깔 love spray. 시간은 충분해. 누군가 정해둔 길 재미없어. 특별한 오답이 더빛나. 오늘부터 네가 원하는 길 찾아. Go go go go. 잘 오진 듯한 생각은 no more. 착한 것보다 제멋대로 지금 느낀대로 먼저 Do it do it 너를 던져. 원하지 않는 건 더는 no more. 뻔한 것보다 네 멋대로 널 더 자유롭게 해. 그들이 시키는 대로만 했더라면 못 듣지 넌 어깨로 오로지 책가방만 맸더라면 못 추지 넌 눈치로 한 결정을 속아. 따로 있잖아 원하는 결과 아무도 모르게 삐뚤어지면 결국에는 모두가 너를 기억하지. 네가 내 이름을 알고 있는 이유도 단지 so young. 6년 전에 TV를 봤더라면 알 거야 내 시작된 young. Now you love me 위대 XOXOXO. 그러니까 억지로 철 들지 말고 just let it young. 잘 오진 듯한 생각은 착한 것보다 제멋대로 지금 느낀대로 먼저 Do it do it 너를 던져. 원하지 않는 건 더는 건물 뻔한 것보다 네 멋대로 널 더 자유롭게 해. 건 시간이 할 거고 되고 안 되는 거 영해. Go on, go on. 내 방식은 내가 만들 거고 더 앞서갈 거야 멀리. Take it over. 모두 뒤흔들어 더 새롭게 내 맘대로 해. Yeah. 당장 어디든 가도 돼. 하지 않는 건 더는 normal. 뻔한 것보다 네 멋대로 널 더 자유롭게 해. 예, 발칙한 발상에 넌 아직 so young. No se olviden 3:30 horas army. Ya me voy, cuídense, bye.